Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos un día más a Perdidos en Melmac. Pues no te asustes. Siempre me asusta Santi cuando empieza. Pasarán 10 años. Tiene el corazón chiquito. Pasarán 10 años y yo me seguiré asustando. Bienvenidos un día más a Perdidos en Melmac, vuestro programa de ocio, entretenimiento y gatos, de periodicidad trimestral. Y luego explicaré por qué. Sí, que yo lo explicaré. ¿Trimestral? ¿Cómo pasa trimestral? ¿Cómo libre? Sí, porque somos autónomos. Hoy se está publicando este programa el día 28 de septiembre, creo. Puede ser. 28 de septiembre. No sé matemática. Hoy hace exactamente 10 años que se grabó, que se publicó el primer programa de Perdidos en Melmac. 10 años. Madre mía, bocinas. Por favor, no perdamos las viejas costumbres. Mete bocina ahí, ¿eh? Como si no hubiera mañana. Como si no las cobraran. Bocinas locas. Y digo trimestral porque si este es el programa número 45 en 10 años, quiere decir que son 4,5 al año, que así más o menos es uno cada 3 meses. Pues somos un programa trimestral. Pues listo. Puede ser el podcast con menos periodicidad de la historia, de los podcasts. No, trimestral, no está mal. Pero trimestral está bien. Hay gente que hace cada 3 días. Claro, la estadística es así. Es como yo tengo 2 vacas y tú no tienes ninguna y de media tenemos una vaca cada uno. Efectivamente. Si pasas hambre porque quieres, ¿sabes qué decir? Ahora lo que pasa es que se hacen tantos podcasts porque hay más famosos. Más famosos, más podcasts, más entrevistas. Es un bucle infinito. O sea, cada 3 días hay algo. ¿Cuándo hacíamos entrevistas aquí en Melmac? Nos adelantamos a toda esta gente. Fuimos pioneros. Pues eso, hemos estado sin grabar un montón de tiempo porque pues no hemos tenido. Por la vida. Hemos tenido la vida. Pues, situaciones como tener hijos. Bueno, hablamos de vosotros, yo de eso no he tenido. No, tú tienes gato. Yo tengo un gato. También la guerra. La guerra también. Parece que no, pero. Sí, esta vida que no es normal. Pero ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. ¿Qué tal estáis? Voy a presentaros, que se pierden las costumbres. Es verdad. Hola, que esta ¿qué tal gente estás? ¿Quiénes son? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, aquí andamos. Es por la noche DJ, por el día Kibou. ¿Qué tal, Nevesu? ¿Qué tal estás? Bien, pues sentada, que no es poco. Hoy estamos en estos tiempos que corren. Hoy estamos cada uno en una parte diferente de la nave. Estamos. Sí. No nos hemos llegado a encontrarnos. Suele ser Nevesu, pero hoy somos todos, cada uno en un sitio. Bueno, la nave es grande. La vida es así. Y Dios es lo de todos. Efectivamente. Y poco más. Una nave grande y libre para. Por favor, no es eso. Pon el himno comunista. Pon el himno comunista para equilibrar. Hay que compensar. Hay uno ha dicho una cosa muy facha, otra cosa muy comunista. Todos somos de centro, claro. Como el hormiguero. Claro. ¿Queréis que pasemos a sumario? Ey, por favor. Por favor, sí. Venga, vamos a sumario, anda. Ya terminamos detenidos. Un saludo a la audiencia nacional que estará escuchando. Sí, siempre. Y en el programa de hoy tenemos, como siempre, las noticias noticiosas, porque las viejas costumbres no hay que perderlas. Nunca. A mí nos ha costado encontrar noticia, pero bueno. Es que han pasado tantas cosas que dices, ¿dónde pones el filtro? No sabía filtrar, no sabía qué hacer. No sabía. Hoy hablaremos también de las melodías de la adversidad. Lo he querido llamar así. Ya veremos lo que es. Y luego pasaremos a la enciclociencia. La ciencia siempre está ahí. No sé si tiene que ver con la ciencia hoy. No estoy seguro, no lo sé. Sí. Es, de hecho, hoy la sección es canónicamente científica. ¿Canónicamente? Canónicamente científica. Canónico. Me he leído un artículo científico, canónicos. Está en el lore de la ciencia. O sea, puede entrar en la cronología de la ciencia. Hemos decidido que, como hacía tantísimo tiempo que no grabábamos, no íbamos a preguntarle nada a la audiencia por si no se acordaban de nosotros. Ya en el siguiente ya veremos. Queremos que sigan vivos. A ver, la cosa está en que así uno pues se ahorra la decepción, ¿no? Un poco la cosa de... De que no contesta nada. Grillos de fondo. Sí. Pero podemos preguntar a la IA y ya está. Que nos conteste. Es verdad. Preguntamos a la ChatGPT. ¿Qué opinas? En el vacío del espacio está... Pero antes, Kibou. Hola. ¿A quién le dedicas el programa? Vamos a ver. Como hemos dicho antes, 10 años ya, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Somos viejos ya, ¿eh? Somos la vieja del Titanic diciendo, han pasado 87 años. Pero sin un colgante de zafiro, ¿sabes? Que es como... Encima pobres, me cago en la puta. Eso siempre. Los podcasts no da dinero. Y esto también es para los oyentes que han llegado hasta aquí. ¿Alguna habrá todavía que haya estado 10 años escuchando? ¿No? ¿Alguna habrá? Nosotros no contamos, ni nuestros padres ni familiares. Yo me escucho todos. Eso no contar. Yo no. Yo los he escuchado todos. Yo soy... Pero todos toditos. Pues eso. Y, ¿cuánto habremos cambiado estos 10 años, eh? ¿Cuánto habremos cambiado? ¿Alguna cana tenemos ya? Ah, o no. O se nos ha quedado el pelo. Y vamos a hacer un poco... Yo ahora tengo el pelo lila, o sea que ya no tengo canas. Bueno, cada uno... Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho estos 10 años de dedicatorias. No utilizar la IA, ¿eh? Ojo. Venga ya. Soy una máquina, ¿eh? No, bueno, sí, luego sí, pero luego lo cuento. Y vamos a empezar por el principio. Porque en el principio, el primer programa lo dedicamos a vosotros, los oyentes que estáis aquí. Y este no iba a ser menos. Esta también va para vosotros, que seguís viajando en autobús, en metro, aunque alguno habrá que viajar en Lamborghini, no lo sé. La cosa cambia mucho. Les llaman el Lambo. El Lambo. El Lambo. Porque el que viaja en Lambo, tenemos un Patreon que... Eso es verdad. Podéis, o vamos a hacer que seáis hombres de provecho y mujeres de provecho. Es mentira, o sea, no tenemos ni Patreon, ¿sabéis, no? Bueno. No tenemos nada. Si lo tenemos, yo no tenía ni idea. ¿Dónde está? Está en Suiza la cuenta. El de los OnlyFans, por favor, que mande el video. Bueno, es que me liáis. Vamos a hacer un repaso rápido. Perdón, me callo. Se me pasa, alguna se me pasará, porque he intentado anotarlas todas, pero hay alguna que se va a pasar. Luego hago un repaso de todas, ¿vale? Voy a empezar así al perogrullo. Un programa se lo dedicamos a los zombies y seguimos más o menos igual, incluso peor. Somos más esclavos que nunca, yo creo. Y Telecinco sigue siendo los mismos. O sea, eso no ha cambiado en estos 10 años. No lo sé, yo hace mucho que no veo la tele. Bueno, la tele general es la misma mierda. Y ahora voy a decir lo mismo, que esto ahora lo que está de moda es decir que tienes el cable de la tele desenchufado. Que tienes que tener el cable de la tele desenchufado. Claro, eso es lo que está de moda ahora, decir que tienes el cable de la tele desenchufado. Antes decías, veo los documentales de la 2, pero ahora dices, es que ya no tengo ni el cable enchufado de la tele. ¿Puedo decir una cambia. Cosa? ¿Puedo decir una cosa? Sí, la por favor. Yo no tengo el cable enchufado. Yo tampoco. Por eso, cara, ya ni eso. Ya ni los enchufos ni cable de la tele. ¿A qué? Okay. Ya ni los documentales de la tele. Ya ni los echan. Los documentales del torrent. Porque ya no echan ni los Simpsons en la tele, pues ya que ya, ¿para qué? Ya no hace falta ni tener la tele. No echan, perdón, un segundo. Que se pare el mundo. No echan los Simpsons. No, ¿no hay Simpson en la tele? Ah, bueno, sí, en algún canal de esto yo creo que lo he hecho. En Neos. Sí, en el Neos, me parece, seguramente. Entre capítulo y capítulo de Aquí no hay quien viva. Por cierto, se me ha ocurrido una cosa ahora mismo, que lo había pensado una vez. Hay canales que pongas cuando los pongas, siempre va a haber publicidad. O sea, es como un siempre lo pones, Neos o alguna mierda de estas, Mega, siempre están con publicidad. O sea, da igual cuando... Comedy Central, lo pones con publicidad, no sé qué pasa. Comedy Central, Dios mío. Sí, sí. Que es humor del centro, que no molesta a nadie. Como el del hormiguero. A ver, exacto. Que entre el mar. Que entre la China. Que entre la China. Dale, por favor. Neves, dale. Que hay eso que escuchar. Lo voy a poner, lo voy a poner, por favor. Que entre la China. Que es el mejor. Perdón, sigue, equivoco. Ojo, que lo mismo recibimos una carta de Pablo Motos o de su equipo de producción para que dejemos de hacerlo. Aquí a pecho, que vengan. Venga, otro programa se lo dedicamos a las cadenas de mensajes, que llegaron por correo electrónico, pero ahora ya no llega por correo, ahora llega por WhatsApp. Ahora nos intentan estafar por WhatsApp. Por SMS. Que ahora el primo, un primo lejano perdido que te dice que vayas a recoger el aeropuerto. Para la maleta. Ahora te manda un WhatsApp. Sí. Entonces, eso pasó. Han cambiado mucho las cadenas de ahora que puedes vaciar un poquito para que te. Pero bueno. Luego, la primera temporada también se la dedicamos a la Navidad, ese periodo que es muy bonito para todo el mundo. Y ahora el gordo de la lotería ya no es un gordo, es calvo. Ahora ya no es gordo, es calvo. Lo ha cambiado. Todo sea body shaming, ¿eh? Está a tope. Madre mía, qué faltoso. Yo podría ser las dos personas a la vez. No, pero bueno, es verdad. Ahora es el calvo de la lotería, ¿no? Ya no es el gordo. Pero bueno, que ahora yo creo que ya nos estaréis escuchando en la cola de Doña Manolita. Ahora habrá gente. Hombre, y esta fecha ya, bueno, a estas alturas. No, aquí ya hay cola en Doña Manolita, ¿eh? Para comprar el cupón de la lotería. Bueno, otro programa se dedicamos al chat de Terra. Hostia. Hostia, no verdad. ¿Eh? Qué bueno. Qué bueno, yo he ligado el chat de Terra. Ojo, cuidado. Que he vuelto a hacer la prueba. Acabo de entrar otra vez en la página de Terra y sigue funcionando. No, pues estoy entrando y he vuelto a bajar. Y ha vuelto a bajar la velocidad de ruta de 56 kilómetros. O sea, que ten cuidado. Terra.es me avisa el navegador de que sitio seguro no disponible. A saber lo que hay aquí dentro. Quieto. No, sí. Pero bueno, por cierto, han pasado 10 años. Y el bote de Canela se está caducado, seguro. Tengo que deciros una cosa importantísima, bueno. ¿Vale? Yo me he mudado. Esto lo sabéis muchos. Me he mudado. Sí. Ayer me compré mi primer bote de canela para estar. Allá está. Vamos. Bocinas. Esos son los llamados héroes. Eso sí. Esos son las héroes. Es que no tengo canela, digo, ¿cómo voy a tener canela caducada si no tengo canela? Entonces me he comprado canela. Ahí está. Déjala ahí que repose. Tú no te preocupes que eso sigue ahí. También le dedicamos otro programa los lunes, que los lunes sigue siendo igual de jóvenes, pasen 10 años o pasen 20. Y los martes. Nada ha cambiado. Otro programa fue para la última mosca del verano. Hostia, esa tiene que estar ahora mismo revoloteando por aquí ya. La mosca, esa mosca siempre termina desapareciendo, no os preocupéis, es cuestión de tiempo. Esa mosca desaparece. Más reflexiones que nuestras células dedicatorias. Por ejemplo, el Tetris. También dedicamos el programa al Tetris. Sí, eso no me acuerdo. Que dije eso, sí, y para terminar, el Tetris es como la vida. Siempre estamos esperando esa pieza cada que todo encaje. ¡Ah, oh, qué, oh, no, es que es muy qué bonito! Y, es que después de 10 años, ¿os ha llegado esa pieza que te hace que termine? Sí, el encaje. Sí, claro. La mía también. Está encajando bien. También. Está aprendiendo a andar ahora. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, por favor! La mía ya anda. ¡Oh, qué tufa! Lo siento mucho. Te acompaña en ese. Qué peligro. No, está bien. Suyo, ya, tío, bien. A ver, que ya. ¿Ves que me despistáis? Esto, ya. La vida adulta. La vida adulta. También se dedicamos a la vida adulta. Que saber el camino. Para seguir. Y no os acordáis de lo que dije en su día. Que eres adulto en el momento que tienes suelto en el bolsillo y empiezas a hacerlo solo. Ya eres mayor. Que ahora mismo. Yo no llevo suelto, pero estaría dándole. ¿Por qué me cambié de pantalón? Pero vamos, es que ya sabes, si mueve las monedillas en el pantalón, eres ya un señor mayor. Joder, pero muy mayor, ¿eh? Luego, pero sí. Luego, otro programa se lo dedicamos a las escape room. Que esto sigue siguiendo igual, yo creo. O sea, seguís tardando hora y media para elegir una película de Netflix o derivados, ¿a que sí? Esa es la auténtica escape room. Luego, otra escape room. Que esta también sigue vigente, y más todavía, escribir un tuit o algo en la internet que no ofenda a nadie. Uf. Eso sigue siendo la mayor escape room. Escribir un tuit y que lo lea alguien también, ¿eh? Ojo, porque... Ahora ya, ¿cómo está la cosa? Ahora, sí. ¿Cómo está la cosa en Twitter? Sí, pues, sí. Claro que te lean. No, eso también es otra, pero igual, el que te lea, te va a decir... Y le he preguntado a la ChatGPT, porque estaba... Yo os he preguntado ahora, ya cuando voy a terminar de escribir esto, ¿eh? Que me hiciera un resumen de todas las dedicatorias. Maestra, yo no he copiado. Yo no he copiado eso al final. Me ha recordado algunas que no había apuntado. Pero ¿cómo se ha preguntado? ¿Qué decir? ¿Sí? O sea, que le ha metido todo. ¿Qué prompt le has metido? Hola, ¿qué tal? He dicho, digo, hazme un resumen de todas las dedicatorias que se han realizado en Perdidos en Melmac. Y le he puesto el enlace al programa. No me ha hecho todas, pero me ha hecho aquí un... No lo voy a leer. Pone, me ha dicho, el programa Perdidos en Melmac es conocido por sus entretenidas y variadas dedicatorias. Bueno, conocido. Que suelen dar inicio a cada episodio con un tono humorístico y nostálgico. Aquí tienes un resumen de algunas de las dedicatorias que se han realizado a lo largo de las temporadas. Ojo, empezamos, ¿eh? Nos come Me ha puesto siete. La primera, Máquina del Café. Que te dediqué una a la Máquina del Café. Sí, sí, eso sí. Es un episodio dedicado a las series de la infancia que rindió homenaje a la simple pero esencial Máquina de Café. Me dicen, ¿bueno? Madre mía. Dos, lo más buscado en Google 2021. Fíjate, 2021. Esto es, último, es un episodio, ¿no? Es un episodio más reciente. La búsqueda de Google fueron el foco, destacando de lo que estuvo en la mente de todos durante el año. El tercero, consolas de videojuegos. Es un programa centrado en las tortugas ninja. La dedicatoria fue para las consolas que definieron la infancia de muchos. El cuarto, la última mosca del verano. En otro episodio, la dedicatoria se dirigió a este símbolo, ojo, del final de la temporada estival. Ojo, ojo, qué poética es, ChatGPT. Góngora ahí. En paralelo a una discusión sobre los mejores episodios de los Sims. Otro episodio fue para madrugar. En un programa sobre las expectativas del año 2020, el programa vio con una dedicatoria a aquellos que se enfrentan a la difícil tarea de madrugar. Joder, si madrugar hubiese sido mi principal problema en 2020. Sí, sí, ya te digo. No podían madrugar, ¿eh? No. Terrible, terrible. Tú querías madrugar, pero no había manera de levantar. Fue en 2021. 2020. Ah, bueno. Pues. Cosas que odio de los videojuegos. Se dedicó a un episodio completo a quejas divertidas sobre lo peor de los videojuegos, resaltando a esos detalles frustrantes que todos los gamers reconocen. Pues yo sí, no me acuerdo. Batman a la española. Sí, eso sí. En una discusión sobre ese juego. Eso se me acuerdo. Abascal y Pacino. En una discusión sobre qué juego justifica la compra de una consola, la dedicatoria se hizo a una versión local del icónico superhéroe. Estas dedicatorias aportan un toque personal y cómico a los episodios, siempre en sintonía con los temas de cine, videojuegos y cultura geek que el programa explora. Una de mis preferidas fue la que dediqué a los muertos en Uncharted. Aquí ya no hablas por la IA, ¿no? No, esto ya... Pero hay que hablar de Skynet. Esto ya hablo por mi corazón. Nos comen los robots, ¿eh? Nos comen. Una de mis favoritas fueron la de los muertos en Uncharted. Uf, es que esa fue muy buena. Yo recuerdo llorar de risa con esa. Fue casi improvisa. Y fue de unos programas escuchas. Y tengo aquí. Espera, voy a hacer. Ya termino, que estoy siendo muy pesado. Pero es una hoja Excel. He hecho un Excel. Cuidado. Tengo un Excel. Pero me faltan. La primera fue broma de oyentes. El segundo, zombies. Tercero, programa cadena de mensajes. Navidad. Chat de Terra. El Amol. DJs. Primavera, verano. No sé, Infojobs. El miedo, los lunes, el espacio, el Tetris, el DVD, vacaciones, Cortilandia, fobias, hacerse mayor, lo que odio en los videojuegos, recreativas, skip room, héroes sin capa, peluqueros, Batman, a Silvia, que sigue siendo mi pareja y la madre de mis hijos, que esa fue la que hicimos en la Chulapov, soldados de Uncharted, busca de Google, madrugar, nuestras consolas, y un episodio también que me gusta mucho, el de hablar por hablar. ¿Hablas por hablar? Sí, ¿no os acordáis? No me acuerdo, ¿qué hacías? Pues hacía un programa radiofónico y contábamos anécdotas que se le hizo con Silvia, que nos estábamos contando cosas. Fue muy bonito ese estuvo muy chulo. Es que no me acuerdo. De verdad. Bueno, ya, pues búscalo. Y todo cierra el círculo con el día de hoy. Cierra el círculo. Sí, mira, ya voy a terminar. Que cuente la página. Porque 10 años. Hoy la dedicatoria se la dedicas a las dedicatorias. No, al oyente en general. Bueno, eso sería en un bucle infinito. Por eso creo que se cierra el círculo, ¿no? Entonces, si cerramos el círculo. Exacto. No, bueno, vamos a cerrar el círculo sigue. Voy a terminar. 10 años y esto va para ti. Que has pasado una pandemia, has sobrevivido, para todas esas personas que nos faltan, para todas esas personitas que han venido a nuestras vidas, que son nuestro dolor de cabeza, pero nuestro dolor de cabeza favorito. Para ti que has visto Super López en el cine, incluso fuiste con ilusión a ver la última película de Indiana Jones. Para ti que pase lo que pase, sigues adelante, no dejéis de luchar. En definitiva, seguimos adelante por 10 años más. Por vosotros en general. Ah. ¡Qué bonito! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Aplausos y bocinas! Y la china. Y la china. Por favor, tengo una china también. Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Han pasado cosas... Porque sí, han pasado muchas cosas desde en enero de 2023 hasta hoy. Han pasado muchas cosas. O sea, tantísimas cosas. Pero las últimas que han pasado, que me han llamado la atención, nos han llamado la atención. Grabamos en enero de 2023. Sí. El último programa fue. O sea, que ha pasado un año y medio ya. Sí. Pero es trimestral. Vale. Bueno. Según la estadística, es trimestral. Claro, lo de las vacas, padre. Lo de las vacas. O sea, que... Vacas. La noticia realmente es que volvemos. La noticia es que volvemos. ¡Vamos ahí! Cualquier momento es bueno para bocinear. Una bocinita, joder. Que nos gusta una bocina. ¿Qué han pasado? ¿Qué ha pasado? Pues vamos a hablar del Tinder de Hacendado. Tinder de Hacendado. Oh. Esto es lo último que ha pasado. Esto es... olvidaos de Tinder. Porque el amor ahora se encuentra en los pasillos de Mercadona. La generación Z, la gente más joven, está cambiando los swipes de la app por carritos de la compra. Y buscan pareja entre las 7 y las 8 de la tarde con señales como una piña al revés. Chocan los carritos con la gente que le gusta. Y hasta del chat de Terra hemos pasado a Mercadona. A la sección de los vinos. Depende, porque hay distintas secciones, depende de lo que busques. Si quieres un encuentro casual, quieres algo más serio, es algo así. Depende de los congelados, no sé qué. Congelado. Aunque no sabemos todavía, yo creo que ya se sabe que si es marketing. Lo cierto es que esta tendencia se ha vuelto muy popular hasta en Portugal. En Portugal también se hace. ¿Pero hay Mercadona en Portugal? Sí, hay Mercadona en Portugal. O sea, molaría más que se hablase de cómo los supermercados pactan, las cadenas pactan los precios de los de por ejemplo, el aceite para que no baje nunca. O de las condiciones de mierda que tienen los trabajadores. Pero no, vamos a hablar del Tinder de Hacendado, que es mucho más bonito. Hombre, ¿dónde va a parar? Joder, mira, el otro día salieron unas imágenes de un Mercadona, yo no sé de dónde era ese Mercadona, petado de gente. Y es como, y los cajeros diciendo, es que se ha vuelto loca la gente, se ha vuelto loca la gente. Entonces, pero es que ya no solamente eso, es como que el resto de cadenas de supermercados. Se ha unido, sí, yo he visto. Es que a mí me ha llegado una imagen con horarios. Es que flipas, tío. De decir, de 10 a 11 en el día, de 6 a 7 en el Lidl, de 7 a 8 en el Mercadona. Y digo, es que no paro, voy de súper en súper. Sí, además se junta el marketing viral con los pollaviejas, tío. Con el marketing rancio. Se ha juntado. El señor Vance con la gorrita saliendo. Sí, con el skate. Sí. Yo fui. Me tocó ir al Mercadona un día a las 7. Porque tenía que ir a esa hora, no por otra cosa. Menudo bollito. Y estaba lleno, pero estaba lleno de niños, de gente de 15 años. Que si llevaban una Coca-Cola, llevan 25 niños por una Coca-Cola. Estrés. Va a ser tonto, hay mucha gente que va por. Y yo le pregunté al cajero y me dijo, uff, la hora de la piña, esto es horrible. Terrible. La hora de la piña. La piña en el Mercadona, la sandía en el Lidl. O sea, para ir al Lidl a ligar tienes que tener ya un poco fuerza, ¿eh? Porque una sandía igual te pesa 5 o 6 kilos. Poca broma, se ve el nivel de desesperación de la gente. Poca broma, sí. ¿Qué más? A ver, Nevesu, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué más? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom se quedan fuera de la cronología del Zelda. ¡Qué disgusto! Yo he de decir... Yo daba por hecho, yo pensaba que sí que iba a formar parte de la cronología, o sea, estaba convencidísima. Yo estaba convencido que también sí. Bueno, total. De manera, la cronología de Zelda es una cosa. Es una cosa. En sí misma es una cosa. Loca, pero si. De hecho, en la enciclopedia, las enciclopedias estas que sacaron del Zelda, los libros enciclopédicos, hay una con una cronología. Sí, con las diferentes líneas temporales y la historia, exactamente, no la historia. Pero la Nintendo. La señora Nintendo, en el Nintendo Live que hubo en Sydney este año, ha dicho: esta es la cronología canon. Yeah, no, pero, ¿os acordáis? Pero es la misma, sí, pero... Pero hay gente que se preocupa, hay gente que se preocupa y seguramente a lo mejor se haya un disgusto por esto. Pues imagínate. Seguramente, ¿no? A mí me gusta mucho saber la cronología de las cosas. Soy así, tengo sí, pero... Hombre, a mí me gusta, claro, a ver, es que aquí pero no le va a gustar. Pero está bien aquí que no estos dos los aparten y ya está, no pasa nada. Es otro esos universo, tienen su propia cronología. O sea, son sí. primero de Wally y segundo Tierra de Aquino. Y punto. Claro. Ya está, y se acabó. Llegaron un tercero, seguro, con la Suite 2. Y ahí ya está. Y fuera. Claro. Me queda la duda de el Echoes of Wisdom este de el nuevo, ¿no? El Zelda de verdad. Claro, ese sí que ya por fin la leyenda de Zelda. La leyenda de Zelda, a mí me parece increíble que vayan a hacer el juego este con la estética que tiene y que vaya a ser un Tears of the Kingdom. O sea, de, mi pronunciation Tears of the Klingon. Bueno, el segundo Zelda de hacer cosas, que eso fue una locura a nivel de ingeniería. Sí. Y han dicho, ¿tú sabes qué? Que lo vamos a hacer igual, pero en chiquito, y va a ser todavía más loco. Porque yo he visto cosas, no sí. sé si he visto tráiler y movidas, pero a mí me parece que han dicho, ¿os acordáis de este? Bueno, pues vamos a hacerlo aún más loco. Y, sí, que, sí, solo, y que solo vaya a tirar una Switch y pues bueno. Sí, sí, ya tiraba la antigua. Nada más. Habrá que verlo. Y, y seguramente este sí, que no. Este sí que tenga su sitio en la cronología oficial. Este, yo creo que este va detrás del Aliento de Paz. Aliento de Paz, o el de la 3DS. El mapa es que los de. Ya, es que como da vibras más como de consola portátil, sí que es verdad que los Zeldas de las consolas portátiles siempre han ido un poco como outsider, de un poco así. Han tenido su propia línea cronológica casi. Sí. Kibou, te toca, ¿qué otro? ¿Qué más ha pasado? ¿Te toca? Si quieres la leo yo, porque es que esta es que me ha tocado la polla. Un día. Perdón. ¡Hala, hala! ¡Coco chino lo que ha dicho! ¡Que entre! ¡Que entre la censura! ¡La censura! ¡Que entre la Audiencia Nacional! Hay que mandar el programa recortado. A ver, Netflix cancela Los Detectives Muertos, la serie que expandía el universo de Sandman de Neil Gaiman. Y también, sí, qué disgusto, ¿no? ¿Por qué? Otro día más. Otra cancelación por parte de la plataforma de streaming. ¿Os acordáis de cuando Netflix era la salvación de muchas series que cancelaban? Me encanta cómo las cadenas convencionales. Lee el guión que he escrito yo, como si fuese yo. Sigo. Los Detectives Muertos se unen a la inmensa cantidad de proyectos cancelados de este año, como The Acolyte, la serie de Star Wars que han cancelado hace un mes. Pero vamos, ni nada. Pues, han terminado y la han cancelado. Toma por culo. Mi Lady Jane, Prime Video, La Vida y Beth, Halo, Outer Reds, Tokyo Vice, Constelación, Desparejado o Nuestra Bandera significa Muerte. No he visto ninguna, o sea, te juro. Mira, que no sé, última, no sé cuál es ninguna. Yo no he visto a ninguna. A mí esa última me ha dado mucha pena. A mí, porque esa serie yo la quería ver. A ver qué pasa. Yo tengo una cosa, y es que hasta que la serie no está terminada, no las veo. Porque me pasa esto y me entran los siete males del mundo mundial. Entonces. Our Flag Means Death, Nuestra Bandera Significa Muerte, es una serie de piratas homosexuales. Y a mí no hay una cosa que me guste más que un pirata homosexual. Entonces, ¿qué puedo decir? Soy así de básica. Claro, es como... Además, los actores son muy buenos actores, como está muy bien, está muy guay, ¿vale? A mí me daba muchas vibras de... Me recordaba mucho, salvando las distancias, a Galavant, otra serie cancelada que me dolió en el corazón. Oh. Musical. Pero bueno... Musical, ¿qué serio de Galavant? Si podéis buscar en vuestro barco pirata Galavant, buscadlo y verlo, porque... Chef Kiss. Y con esta, pues me ha pasado lo mismo. Entonces estoy en ese momento de... La veo y me invento yo el final que yo quiera. Me espero a que la gente escriba un fanfic o lo que sea. El fanfic, me espera el fanfic. yo tomé la decisión hace, yo qué sé, 3-4 años de no ver... O sea, de que si empezaba una serie, tenía que tener final, porque si no... A mí me cabrea mucho. Y cada vez estoy más contento. Cada vez. Últimamente sí empieza alguna que no tiene final. Porque me. El fomo de las narices. Pero bueno. La presión social. Debería de ser o porque como es de algo que me gusta tardan... mucho. Por ejemplo, la de Fallout la he visto porque me gusta mucho. Es una cosa que me apetecía ver. Pero por lo general me espero a que termine, a que tengan final. Porque si no es un jaleo. Por eso, por ejemplo, está Stranger Things, que tardan 7 años en hacer cada temporada. Pues así por lo menos no cancela. Pero se te olvida ya. Sí, están bueno, ya los niños de jubilarse. Eso te iba a decir, que están los niños ya que les suenan las monedas en el bolsillo. le pasa igual a la serie de miércoles Addams, que de una temporada a otra van a pasar 3 años y toda la gente que estaba en el instituto pues ya son gente que debería estar ya trabajando. Como los Serrano. Está en la cola del INEM. Está en la cola del INEM, sí. Y eso, y esas tres noticias. Hemos conseguido tres noticias. Pero de manera que nuestros queridos oyentes nos pongan si le da mucho alguna rabia que. Es verdad. Que se le da la rabia, que cancelen. Ponernos en los comentarios de iVoox o YouTube, que son los que no, donde te deja poner comentarios. ¿Cuál es la serie que más rabia te ha dado que cancelen? En Spotify también te deja ahora poner comentarios, creo. Esos los leerá Maskibow. No sé si todos los programas. Pero no sé si para los programas guays o para todo el mundo. ¿Y qué serie cancelada te encantaría que volviese? O sea, son dos cosas que podéis comentarnos en los comentarios. Incluso menudo mi padre puede volver, si nunca se hablaba que arden las redes porque menudo mi padre vuelva. Y la última noticia que tenemos. No hay una noticia más. Hay una noticia más. ¡Noticia sorpresa! Que es que Nevesu está haciendo locuciones. Cuéntanos, Nevesu, ¿qué pasa? Y además lo vamos a hilar con la canción de. Qué maravilla. Del programa. Nada, pues que llevaba mucho tiempo la gente diciendo que tengo buena voz para locutar, desde que cosas de cuando te están en roleplay, pues son interpretar personajes y al final pues te vas acostumbrando a entonar la voz de una manera o de otra y todo el mundo, pues tiene buena voz, ¿por qué no tal? Y es como, pues ¿sabes qué? Pues ¿por qué no tal? ¿Y qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que estoy pendiente de si consigo estabilizar mi jornada laboral, apuntarme a un curso completo de un año entero de doblaje, para ser ya oficialmente señora que hace doblajes, con un título. Y nada, me pongo a locutar cosas cuando me aburro, pues igual me voy a Instagram, veo un poema que me guste, digo, pues lo locuto, le pongo una música, le pongo un tal, lo pongo y... Una música bucólica. Es que me da como cringe. Entonces he de decir que las estoy subiendo sin música porque digo, es que la música me da todo el cringe, la verdad. Vamos, me da mucha vergüenza todavía, pero bueno, en ellas estamos. Que si alguien necesita que le locuten algo, te puede contactar contigo. Si quieres que te lea las instrucciones del microondas o si necesitas cualquier cosa, que necesites una voz femenina que pueda tal, escríbanme, hablamos. Escríbame. Y hablamos. Y dejar a las sillas de lado. Y dejar las sillas de lado de una vez. ¿Y qué pasa? Y la canción de hoy que se llama Estoy jodida. ¿De qué esta canción? Preséntanosla. ¿Por qué? De repente, ¿por qué? mi primera pregunta es ¿por qué? Bien, esto es de una de estas series que espero que no cancelen, que se llama Hazbin Hotel. Si la cancelan, no va a pasar nada en el sentido de si la cancelan. Está en Amazon Video, ¿vale? Es una serie de Amazon Video que se llama Hazbin Hotel. Y es una serie medianamente musical de la vida en el infierno. Literalmente la protagonista es la hija de Lucifer, que ha montado un hotel para que la gente pueda redimirse de sus pecados y pueda subir al cielo, ¿vale? Entonces, la serie es más 18, más 21. Tiene todo tipo de salidas de tono, sexo, droga, rock and roll, todo lo que tú quieras, palabrotas, todo lo que quieras, cada dos por tres, en fin, cuando escuchéis la canción vais a ver que la canción en sí mismo ya es un reflejo de lo que va a la serie en sí, de nivel del vocabulario que tiene. Y si la cancelan en Amazon Video no pasa nada, porque la autora lleva muchos años haciendo Hello Babos, que es otra serie de animación que hace ella, que la hace en YouTube. Ella lo anima, tiene a sus chicos que la doblan y la sube a YouTube. De manera que si Hazbin Hotel es cancelada en Amazon Video, probablemente migre a YouTube con su serie hermana, que es Hello Babos. Sí, señor. Así que, vale, aunque la tenemos así, se ha confirmado que va a haber temporada nueva, así que estamos viviendo una playa. Vamos a escuchar la canción Estoy jodida. Jodida. Cantada por Nevesu. Pa'lante. Ya sé que estás entre la espada y la pared. Todo tu ser se va a la mierda. Y sé que sucio como el suelo tú te ves, estando sobrio desesperas. Tú crees que no hay razón para luchar, y debo decir que es verdad. ¿Qué? Muy jodido estás, muy jodido, eres un perdedor. Ya estás. está puto perdedor, un pringado y un llorón. Gracias, gilipollas. Chuzo inútil, quejica igual que yo. Y sé que crees que has tocado fondo, pues ya somos dos. ¿Tú no ibas a consolarme? Creí que nunca me podrían entender, estando hundido en el lodo. Iremos más allá y así podremos ver que es una mierda para todos. Yo me vendí a un capullo charlatán y todos estamos igual, pues no te queda. Muy jodidos, estamos jodidos y da igual que seas un chapero chupapollas, un tío por mí genial, un capullo como ninguno y un tontaina, pero al menos sé que no estoy solo. Y a los dos nos va igual, a todas horas yo apuesto. A mí me gusta ir muy puesto y juguetes guarros. No te cortes y canta ya, vamos. Por todos lados me han desvirgado. Le di mi alma al diablo y ahora ya no sé qué hacer. Y voy fatal, me tiene atrapado. Estás jodido, tío. Jodido, pero si tragamos la mierda juntos, nuestro mundo va a ir mejor. Ya no te culpes, perdónate. Pierdas la esperanza. Venga, va, que sé que estás jodido como yo. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Bueno, pues aquí empieza la sección del programa de hoy, mi sección del programa de hoy. Que, mira, que lo siento mucho, pero no va a ser una sección mucho de las risas, de la broma. Oh. Yo lo siento. Hombre, lo siento. No, la comedia se va a terminar abriendo pasos. Pero que sí, es lo que se me ha ocurrido. Yo la verdad es que no. ¿Sabéis cómo se me ocurrió? Bueno, tengo una cuenta en Mastodon, es @santelon en mastodon.online. Y ahí tengo el típico hilo de un día una canción. Y cada día pongo una canción y hablo un poquito de ella. Soy esa típica persona que da la tabarra todos los días. El Turras. ¿No? Lo que molaba de Twitter antes. ¿Sabes cómo se dice ahora? Ahora ya no se dice eres un Turras. Ahora se dice hago infodumping. Pues hago infodumping día a día de una canción. Tampoco. Infodumping. Publico un post nomás. Bueno, bueno, vamos a 18 de julio de 2024. Madre mía. Día que en el que decido poner un temazo de medio de los 90 que me gusta mucho, pero que más allá de decir que me gusta, pues no puedo contar más. Y se me ocurrió mirar información de la canción para ver qué podía contar de la canción y tal. Y en ese momento nació la idea para esta sección, a la que he tenido a bien titular Melodías de la Adversidad. Patente en trámite. Que aquí, a lo mejor se repite alguna vez, no sé. Aquí voy a hablar de canciones que tienen un trasfondo muy trágico porque se inspiraron en desgracias, en cosas truculentas y cosas así. Las voy a ordenar según se publicaron, de más antiguas a más modernas, excepto la primera, que la primera voy a empezar, pues, claro. Al principio. Con la canción que me dio idea para esto. ¿Empiezo? Venga, dale. Por favor. El 22 de enero de... lo tengo que leer un poco porque si no me sé la historia, todo me la he tenido que escribir. El 22 de enero de 1987, Robert Bud Dwyer, tesorero del estado de Pensilvania, convocó una conferencia de prensa para hablar sobre el juicio por corrupción al que se enfrentaba y cuya sentencia se conocería al día siguiente. Se le acusaba de recibir sobornos de diferentes empresas y podrían caerle hasta 55 años de prisión, pero él, desde hacía meses, mantenía su inocencia. Como todos los políticos, ¿no? ¿Qué habrá hecho ese tulán? Bueno, ese día, el 22 de enero, había una tormenta muy grande de nieve que descargó en gran parte de Pensilvania, del estado, vamos, y las escuelas estaban cerradas, se suspendieron las clases y claro, pues estaban todas las familias en casa y estaban pues todas viendo la televisión. En el 87 estaban todas frente al televisor, donde en vivo y en directo pudieron ver la declaración del tesorero del estado. ¿Qué tiene? Cuéntame. No digo que en esa época no se enchufaban el cable. No, ahí no había ni Game Boy. ¿No? Te pone en tu sitio eso. Pues estaban toda la familia viendo la tele, ¿no? Estaban viendo al señor este. Y la transferencia transcurría con normalidad. Dwyer empezó a leyendo un texto que había llevado, en el que hablaba una vez más de que era inocente, de que era una cabeza de turco, de que todos los funcionarios públicos sabían que él no era culpable y que la sentencia a la que se enfrentaba era desproporcionada y totalmente injusta. Hablaba también de su maravillosa esposa, de sus hijos, de que esperaba que esta sentencia no influyese en su futuro, y a su vez instaba a quienes le apoyaban a que rezasen por él y por su familia. Terminó diciendo que confiaba en que la razón y la verdad se impondrían y que sería absuelto, y que los norteamericanos dedicarían un gran esfuerzo en arreglar el sistema judicial de su país. Según terminó de leer, cogió tres sobres, que se los dio a sus colaboradores, luego abrió otro sobre que era más abultado, sacó de en su interior un revólver Magnum, y se lo metió en la boca y apretó el gatillo. ¡No! Cataplunchin, pum. ¿Hasta qué hemos llegado? ¡Hola! Me lo estaba viendo venir, pero no quería vérmelo venir, la verdad. Eso sí que cerró el mundo. ¿Eh? Así, hostia, así, ya así ves. Televisado. Así. Entre los miles de televidentes que presenciaron, esto se puede ver. No creo que en YouTube, pero se puede ver. Yo no lo he visto, no quería verlo. Eso seguro que está en la tribuna. Tampoco hay necesidad, yo no sé. Entre los miles de televidentes que presenciaron este hecho estaba Richard Patrick, que años más tarde, en 1995, y junto a su banda Filter, publicó una canción inspirada en este evento titulada, un poco socarrona, Hey Man, Nice Shot. O sea, hey tío, buen disparo. Has acertado en pleno. Que sonaba algo así. Viajemos ahora hasta más atrás en el tiempo, ¿vale? Porque esto empieza por una que es más reciente. Empieza ¿Más todavía? Sí, viene en orden cronológico, lo he dicho al principio. Vamos hasta febrero de 1959, cuando estaba el rock and roll ahí en plena efervescencia. Estaba empezando a calar en la juventud y vivía un momento muy dulce. En el norte de Estados Unidos se estaba celebrando la gira Winter Dancer Party. En este tour de 24 días seguidos, en 24 ciudades diferentes, tocaban entre otros Buddy Holly, ¿vale? Que a sus 22 años y con su banda ya tenía 3 álbumes, era muy famoso ya, era una estrella. Richie Valens, de 17 años, que acababa de comenzar su carrera, pero que ya tenía cierta notoriedad gracias a éxitos como Donna y sobre todo La Bamba. ¡Oh! ¡Temazo! ¿Y no baila La Bamba? De Big Booper, que con 28 años había tenido un éxito en el año anterior que se llamaba Chantilly Lands. Los grandes trayectos en autobús entre ciudades afectaron a los artistas. Ya hemos dicho que eran 24 ciudades en 24 días. Tenían que ir todos los días un viaje. Y padecían gripe. Algunos estaban... Parecían como unos los barcos de Colón, ¿no? Sí, sí, padecían gripe. Algunos tenían principios de congelación en algunos sitios. Claro, estamos en el 59, los coches no son como los de ahora. Y pues eso, era invierno. Al norte del país, pues hacía fresquito. Pues después de tocar en Clear Lake, Iowa, y frustrado por las condiciones climáticas, Buddy Holly, que era el que más panoja tenía, decidió alquilar una avioneta con destino a su próximo evento en la gira, que era Minnesota. Y en ella iban a viajar Buddy Holly y Waylor Jennings y Tommy Alsop, que son miembros de su banda. Pero sin embargo, en ese momento dijo The Big Booper, que tenía gripe el hombre. Le dijo a Jennings, que era uno de los que iban en la avioneta, que si le dejaba ir a él, que así podía ir al médico y descansar antes del próximo concierto. Y Richie Valens, que era muy joven, tenía 17 años, el de La Bamba, nunca había viajado en avioneta y le hacía ilusión, y le pidió al otro compañero de Buddy Holly, le dijo que si le dejaba su lugar, que nunca había viajado tal, y se lo jugaron a Caro Cruz. Y ganó. El destino quiso que Richie Valens ganara. Poco después del despegue, tarde, en la noche y en condiciones climáticas adversas, el piloto perdió el control de la aeronave y se estrelló en un campo de maíz a 6 millas del aeropuerto. No hubo supervivientes, no, ninguno que estuvo vivo. A ese accidente, y gracias a la canción de la que os voy a hablar ahora, se le conoce como el día que murió la música, ya que esta es una frase que aparece en la canción que en la que se inspiran en estos hechos y que seguro que habéis escuchado un montón de veces, que seguro que casi nunca habéis escuchado entera porque dura más de 8 minutos y eso en la radio como que no cae bien. Se trata del clásico de 1973 escrito por Don McLean, American Pie. Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years. La historia que voy a contar ahora es una de las innumerables historias del estilo que hemos escuchado todas y todos a lo largo de los años. Esta no es alegre, esta no es alegre. Esta tampoco es alegre. Vale. ¡Jolín! ¡Qué bajona! Yo he venido a traer el bajón. Bien, quedada para llorar, me gusta. Ocurrió el 8 de enero de 1991, en el Instituto de Secundaria Richardson, en Texas. Yo todavía no había cumplido un año. ¡Joder, qué viejos somos! Jeremy Wade Dell, de 16 años, era un joven agradable que siempre andaba de bromas con sus compañeros y compañeras, pero a pesar de todo no era precisamente el chico más popular del instituto. Vivía con su padre, que se había divorciado de su madre años atrás, y padre e hijo iban a terapia juntos, probablemente a consecuencia de esta separación. No lo sé, no he encontrado nada al respecto, supongo que es por eso. El caso es que el joven faltó a clase el día anterior del 8 de enero, el 7, faltó a clase, y por eso ese día su profesora no le dejaba entrar en el aula hasta que no trajese una nota de admisión de la jefatura del centro. Cosas de los institutos americanos, ¿sí? Como lo de el pase para ir al baño, pues ese tipo de cosas. Y lo de disparar por los institutos. Pase de pasillo. Típico, ¿eh? Me gusta que hables de esto. El adolescente salió de clase para volver minutos más tarde. Sin embargo, no regresó con el documento que le pedían, sino con un revólver. Curiosamente, el mismo revólver el mismo modelo que el primero que se ha hablado. Un Magnum. El primero que sé. Sí, sí. O sea, que funciona. Funciona al 100%. Efectividad del 100%. Bueno, sobre todo si quieres hacer una canción después. Este chico entró al aula y dijo: señorita, he encontrado lo que realmente fue a buscar. Eso dicen los compañeros que dijo. Seguidamente empuñó la pistola, se la puso en la boca y apretó el gatillo para acabar con su vida. Madre Según bien. Declararon varios estudiantes que se asomaron al ventanuco de la puerta del aula, pudieron ver el cuerpo de Jeremy tendido en el suelo, mientras la maestra y los demás alumnos se encontraban acurrucados, no me extraña, llorando, sin saber qué hacer ante el impacto de lo que presenciaban. Imagínate. Hombre, es que el estrés postraumático, el shock, ¿sabes? Como... Claro, niño, con trocitos de... Vete a jefatura, tengo una nota y ya puedes entrar. ¡Hostias! Bueno, no sé, si ya entró, sí. Entró a tope. No lo veían venir, no lo vieron venir. Como he dicho, este tipo de historias las hemos escuchado muchas veces y que hay siempre provenientes de Estados Unidos. Pero fue este caso concreto el que inspiró a Eddie Vedder, vocalista de la banda Pearl Jam, para escribir sobre la alta tasa de suicidios y tiroteos escolares del país y sobre la importancia de la salud mental en una canción que se convirtió en un éxito automáticamente. Se llama Jeremy. La siguiente historia la iba a contar en profundidad, pero en cuanto me puse a buscar info, a escribir este guión, decidí no hacerlo. Porque es que me afecta solo de leer de cosas, se me afectaba. Así que no voy a meterme en detalles del incidente, yo hablo del tema y ya está. En marzo de 1991 también, Connor Clapton, hijo del guitarrista Eric Clapton y la modelo Lori del Santo, falleció de manera trágica como tenía solo 4 años de edad. Ay, no. Claro, he leído cosas que se me eriza la piel. No, Dios, solo de pensarlas. Tiene los vellos de punta, chaval. Solo de pensarlas. Y nos vamos a quedar solo con que, obviamente, tras este evento, pues Eric Clapton estaba muy afectado. y en mitad de la depresión, pues no paraba de dar vueltas a una melodía con su guitarra clásica. Esto le pasa a los músicos, esto se expresan y se sanan componiendo canciones. Pero Clapton solo tenía dos frases de la letra, no podía pasar de ellas. El dolor, pues eso, bueno, pues se ponía a escribir, pues entonces no podía seguir escribiendo. Y las frases eran, en español, el tiempo te puede derribar, el tiempo te puede poner de rodillas. Así que se puso en contacto con el letrista Will Jennings, que al principio dijo que no iba a completar la canción porque le parecía un asunto muy íntimo y que no, eso es el dolor que sentía Eric Clapton, no lo podía sentir, no podía escribir. Pero tras varias charlas de entre Clapton y Jennings sobre Connor y la ausencia de él, claro, Jennings escribió unos versos en los que se pregunta si cuando Eric Clapton llegue al cielo, si Connor se acordará de su nombre, si cuando vuelva a verle le dará la mano. Como digo, es sobrecogedor. A mí es que se me hizo la pena. O sea, sobre todo siendo, lo siento, siendo padre, es que la historia es que me remueve por dentro. Es increíble. Sí, yo no lo soy, me estoy poniendo muy blandita. O sea, Perdidos en Melma, que el programa de las risas y los jajas. Bueno, pues, excepto cuando no. Así nació la canción Tears in Heaven. Para terminar, no voy a hablar de un suceso que inspirase una canción, sino de uno que inspiró la composición de todo un álbum. También es triste, ya sabéis que yo traigo los jajas al... O sea, hace un año y medio que no grabamos y vengo a hablar... ¿Viene vengo al que quedaba viene, le hecho. Viene a destruiros. Sí, desde luego. Joder, vienen los coleccionables de septiembre y la bajona. Y Santi con la bajona. Ya llega Santi con la turra. Bueno, pues la vamos bajona, a ir... Obvio. Al frío enero de 2006, los pasillos del complejo. Esto lo ha escrito, vamos. Los pasillos del complejo. La IA, macho. Ojalá. Pues lo podía haber escrito con IA. Los pasillos del complejo de apartamentos Wood Green en Londres se llenaron de presencia policial. Una extraña combinación de curiosidad y desasosiego se apoderó de los vecinos al ver que los agentes forzaban la entrada de una de las viviendas. Lo que descubrieron dentro era una escena congelada en el tiempo. Un viejo televisor encendido, zumbando. Un montón de regalos de Navidad a medio envolver sobre una mesa. Y en medio de esa cápsula temporal, los restos de una mujer sentada en el sofá, como si estuviera en una pausa prolongada mientras el mundo continuaba sin ella. La investigación reveló que la mujer era Joyce Carol Vincent. La identificación tardía fue un reflejo de la vida que Joyce había llevado en los últimos años. Una existencia marcada por una desconexión creciente de su entorno social y familiar. El misterio comenzó a desentrañarse a medida que los detectives tejían las piezas dispersas de su vida. El tiempo había pasado de una manera implacable. A pesar de que el cuerpo se encontró en enero de 2006, Joyce había fallecido en diciembre de 2003. Pero su ausencia no había levantado alarmas, ni preguntas, ni búsquedas por parte de ninguna había llegado. Nadie la había echado de menos, tío. El mundo exterior había seguido su curso, dejando a Joyce atrás en un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. La desconexión social, un fantasma que acecha en las sombras en las ciudades más grandes, había encontrado en ella una víctima silenciosa y olvidada. La historia de Joyce Vincent se convirtió en un eco que resonó más allá de los titulares y los reportajes periodísticos. Inspiró al músico Steven Wilson, el niño bonito del rock progresivo de la actualidad, para crear su álbum Hand Cannot Erase, que es una meditación sobre la soledad y el aislamiento en la era digital, una obra que nació de la reflexión sobre cómo una vida puede desaparecer silenciosamente entre la multitud. Wilson tejió una narrativa ficticia inspirada en Joyce, creando un personaje que, al igual que ella, se desvanece en la inmensidad de la ciudad. El álbum es un recordatorio de la fragilidad de nuestras conexiones en un tiempo donde estar conectados nunca han tenido un significado más ambiguo. Hey! Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. Enciclociencia. Bueno, vamos a ponernos un poquito más alegres. La verdad es que he venido a echar a la gente al final. ¿Ha puesto Camilo VI? No te digo más. Vamos a hablar en la ciclociencia, no sé de qué, porque como no es mi sección, pues Nevesu, tú sabrás. Sí, bueno, yo vengo... Empieza el curso. Sí. Está aquí ya es inminente. La colección de los kioscos... Claro, en el largo, momento en el que se ha publicado este podcast, ya empezó el curso. Ah, bueno, ya está la rutina. Estamos ya, ya nada más que quedan los gandules de la universidad, que hasta mediados de octubre no empezarán, seguramente, porque esa gente es así. Lo de los máster, que hasta noviembre no empieza. Esa gente vive en otro uso temporal. Es como si hubieran en otro joder, qué bien vive esa gente, ¿eh? Me cago en la mar. Esa gente, qué bien vive. Bueno, en fin. Bueno. El que haya de la universidad sabrá que. Se está cagando en el. Efectivamente, jaja, un saludo a todos mis universitarios. Está el jaja y el jajant. Es jajant esto un poco. Vengo a preguntar. Primero una cosa. Quiero silencio absoluto ahora mismo. Voy a decir una cosa muy importante. Y quiero, necesito que me hagáis caso en lo siguiente que os voy a decir. Hacedme el favor ahora mismo y sentaos bien. Todo el mundo. Ahora mismo todo el mundo que me está escuchando, todos que se siente bien. Sí, sí. Se siente, coño. Vale. Quieto todo el mundo. Quieto todo el mundo. La cosa es, ¿cómo os habéis sentado? Bien. ¿Y cómo se sienta uno bien? Pues mira. ¿Esto que es como el episodio de Padre de Familia cuando se le olvida sentarse? Bueno, me sorprende. Resulta que. Me sorprendería la gente que se le olvida sentarse. Me he sentado como la foto que sale en las oficinas. Siéntate así. Me he sentado en ángulos rectos. Pues eso es una cosa. Resulta que, pues nada, eso es el tema de una buena postura. Es incómodo porque la silla no está correctamente ajustada. ¿Cómo? ¿No? ¡Sorpresa! Que tengo una Marcus de Ikea, que esto es maravilloso. Mira. Sí, yo también tengo una. La he hecho para mí. Yo tengo una silla de pueblo. Pues vengo a contarte una cosa, Santi. ¿Qué? He estado hablando con mi fisioterapeuta. ¿De Ikea? Le he enseñado mi silla Marcus. Y te ha dicho que. Le he a mi Marcus y me ha dicho: bueno, a ver, no está mal, pero. Maravillosa. Pues si viera la mía, yo no sé qué diría. O sea, directamente a lo mejor se desmaya. No os metáis en el mundo de las sillas ergonómicas. Porque son cientos y cientos de mil de euros. Son cientos de miles de caras. Es impresionante lo caro que es. Es probable que escuchéis a mi gato de fondo porque él tampoco le gusta el tema de las sillas ergonómicas. No está bien. Vengo a hablar de la higiene postural. Perdón, voy a hacer un inciso. Una vez más, aquí hay un sesgo económico. Si quieres sentarte bien, tienes que pagar. Si eres pobre, te va a doler la espalda. Punto. Sigue, perdona. Una vez más, el supercapitalismo destrozando las espaldas de los contribuyentes. No digo nada. Pero ese no va a ser el tema de hoy. que sería un buen tema. Pero lo dejo para otro día. Por favor, no saquen la sindicalista que llevo dentro. Por favor, lo pido. Déjenla. Es muy temprano. Otro día. Venimos a los jajas. Es que hace año y medio no grabamos, no nos acordamos de todo. Hoy los jajas se han quedado por ahí. Bueno, vamos a tomarnos esto con humor. Vamos a pensar que tenemos un mundo idílico en el que una silla ergonómica no te cuesta 1.000 euros. ¿Y si fueran 1.000? Ya, bueno. Las he visto por 1.000, ¿eh? Las he visto por 1.000 euros. Que es como, bueno, qué bien, ¿no? Total. ¿Qué es tener una buena postura? ¿Qué es la higiene postural? Porque claro, suena a higiene postural, ¿qué es? Porque higiene es de lavarse. ¿Cómo te lavas la postura? Que era un poco raro. No te sientes en barro. Claro. Porque el barro es bueno para la piel. Eso dice. Bueno, depende de qué barro. Porque si el barro está hecho con aceite usado. O con pis. Con pis, claro. O con heces de... Bueno, de herbívoros. De bebé. Cómo me gusta la palabra heces. Es como... Se me llena la boca. A decir heces. Heces. Este es un enriquece. Venga, por favor. Bueno, en fin. La higiene postural no es más que saber cómo tengo que colocar mi cuerpo para evitar sobrecargar la espalda y cuidar la columna, ¿vale? Cuando uno da gracias, yo siempre he tenido mucha la broma, cuando he tenido que hacer algún discurso de agradecimiento, a lo mejor en una ceremonia de graduación de instituto y tal, el primer agradecimiento es a mi columna por aguantarme y a mis piernas por sostenerme. Entonces, hay que estar agradecido siempre. Sí que es, ¿sabes?, una cachonda. Bueno, a ver, es verdad, es como, es que sin ellas no estaría donde estoy ahora mismo, literalmente. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestra columna tiene dentro nuestra médula espinal, nuestros nervios, o sea, como el cable gordo que nos permite movernos está dentro de la columna. Y ahora tú piensas en cómo te colocas la columna cuando estás sentado, cómo te agachas, es como el movimiento de montaña rusa que uno le hace a la columna sin ser consciente de que dentro lleva el cable gordo de moverse. Ya, ya. Porque, claro, o sea, si tú hicieras un tajo, tú coges la vértebra y dices, le meto un tajo. Ahí dentro hay un chorreón de cables. Hay un pifostio, hay un chocho ahí dentro. Es una locura. Es que tened en cuenta que los nervios... Claro, es que tú ten en cuenta que los nervios que salen del cerebro, hay un nervio que empieza en el cerebro y termina en el dedo gordo del pie entero, pum. Lo que tú midas es lo que mide ese nervio. ¿Cómo mueves tú el dedo gordo del pie? Claro. Eso lo lleva a la azotea. Y pasa por toda tu columna. Es absolutamente increíble. A mí, ya saben algunos, a mí me ha dado este verano una crisis de ciática tocha. Y a mí lo primero que me llamó la atención fue que se me quedó dormido el dedo gordo del pie. El nervio mío de la ciática, es un nervio que sí, gracias, igual. Sale de la columna, recorre el glúteo, ¿vale? O sea, pasa por toda la cacha del culo, parte de atrás del muslo, pantorrilla y llega hasta el dedo gordo del pie. Es un nervio que coge toda la pierna. Entonces, claro, ¿qué es lo que a mí me ha pasado? Pues aún no sabemos muy bien el cómo, porque yo estaba sentada en mi casa, ¿vale? Y de repente, ¡pum! Yo estaba sentada en mi casa. Mi teoría es que, como yo tenía un poco de lumbago, se me juntó con el frío del aire acondicionado, porque hizo muchos días de calor. Yo tenía full el aire acondicionado puesto todo el día en casa, cogía mucho frío. Se me enfría el nervio, se me enfría la de esto, y en una postura, dos de mis vértebras, la última de las lumbares y la primera de las sacras, o sea, tirando ya pa'l culo, cogió y me pinzó, me dio un pellizco ligero y diminuto en el nervio. Un ligero pellizco en el nervio ha hecho que yo me pasara 3 semanas en cama sin poder moverme, con media pierna dormida, sin sentir el dedo gordo del pie y la pantorrilla. Pellizco en el movimiento de 2 vértebras. Cuidado, habrá gente, el cable dirá, gordo y saber sentarse. Aquí hay gente que dirá que si llevas 3 semanas tumba, ¿cómo se nota que eres andaluza? Claro, la de la siesta, me he hecho la siesta mayor, me he hecho. Hablando de morrancia. ¿Qué siesta más larga? Siesta, hostia, me he hecho la siesta que me han convalidado, me han empadronado en Sevilla, Huelva y Cádiz a la vez, de la siesta que me he echado. un saludo a todos aquellos que creen que los andaluces no trabajan cuando... Bueno, en fin, hola, no me voy a poner patria, que todos, bueno, todos los nacionalismos son de derechas y aquí no queremos eso. Entonces... ¿qué cosas influyen en cómo se sienta, en cómo anda, en cómo sube y baja las escaleras una persona? Es que claro, yo he dicho lo de sentarse, pero es que sentarse es solo una cosa. ¿Vosotros sabéis andar bien? Pues claro, ¿andáis bien? Yo camino maravilloso, recto. Eso está en talón, el ministerio punta, de los pasos. Efectivamente, entonces, talón punta al andar, pies rectos, no abiertos, no demasiado cerrados, no apoyar más el talón, apoyar la planta completa, espalda recta, no mirar al suelo, en fin, cositas. Es que hay que estar atento a tantas cosas que al final no andas. Claro, al final, está, por eso. Al final, es que era la movida. Era el ministerio de los andares tontos. El ministerio de los andares tontos. Efectivamente. Pues la cosa está en eso, en que entrenar nuestra propiocepción, la propiocepción es... el sentido, al igual que tenemos el gusto, la vista, el olfato, tal y tal, etcétera, etcétera, los 5 sentidos básicos, a ese habría que añadir el sentido de la propiocepción, que la propiocepción es saber dónde está mi cuerpo en todo momento sin tener que mirarlo. ¿Sabéis dónde están vuestras piernas? Sí, claro. Y no las estáis mirando. ¿Sabéis la posición que tienen vuestras piernas sin mirarlas? Yo puedo extender el brazo sin mirarlo y sé que lo estoy extendiendo, que abro y cierro la mano y no lo tengo que mirar y sé que lo estoy haciendo. ¿Y no tiene que ver con el tacto eso? Acompaña. Pero es la propiocepción, es saber en qué parte tengo, dónde está mi cuerpo. Hay problemas en la propiocepción cuando hay amputaciones, que es lo que se llama el miembro fantasma. Sí, sí, sí. Hay gente que a lo mejor pierde una mano y sigue notando la mano. Pues eso, ahí no hay tacto. Eso es la propiocepción. Es ese sentido que tiene nuestro cuerpo de saber dónde estamos y dónde, cómo nos encontramos en todo momento. Entonces, ¿a dónde pretendo llegar con esto? Pues que si uno entrena cómo se anda, si uno entrena cómo se sienta, si uno entrena cómo bajar y subir escaleras, llega un momento en que la propiocepción hace que no tengas que estar pendiente de que vas talón punta, vas espalda recta, vas a la hora de agacharte, te agachas como Dios manda, no te agaches como... No te agaches sacando culo. Queda muy sexy, ¿vale? Queda, sí, sí, queda muy sensual, pero a la larga no le voy a privar son al mundo problemas. De esa visión. Bueno, eso ya, opiniones. A ver, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que ojalá fuera solamente el entrenamiento físico el que nos va a ayudar a tener una buena postura. Porque si yo estoy triste, sin querer, voy a agachar los hombros, voy a echarme hacia adelante un poco, voy a andar encorvado. ¿Cómo anda una persona triste? Anda como... como triste, Ina. Triste. Anda triste, claro. Entonces, andar enfadado, cuando estás enfadado estás como muy en tensión, igual que cuando tienes ansiedad, tienes muy tenso, entonces andas tenso, al andar tenso se te puede contracturar incluso los músculos y una contractura, amigos, yo no sé si habéis tenido alguna vez una contractura, pero... Sí, sí, sí, sí. Cuidado sí, con sí, eso, ¿eh? De coger peso. Claro. Los chiquillos, ¿no? Vosotros que cogéis a vuestros hijos, cogedlos bien, entrenad la manera de agacharos y cómo cogerlos bien, porque eso luego... De aquellas siembras vienen luego las otras cosechas. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Entonces, el tema de la higiene postural es muy importante en ese sentido. En el cole, de hecho, mucha info de la que os estoy contando ahora viene precisamente de un artículo científico que habla sobre la higiene postural en el colegio. ¿Os acordáis de cómo eran las sillas del cole? Verdes y rectas. Sí, sí, duras y duras verdes como, e incómodas. Duras como. Claro. Como, sí, sí, como un lunes. ¿Y cuántas horas se pasa un alumno, un chavalín, chavalina, chavaline, sentado en una de esas sillas? Se echa 7-8 horas seguidas. Con suerte, entre una clase y la otra, el profesor le deja levantarse de la silla y tiene el patio. Se pasa muchas horas en una tabla de madera. Entonces, este artículo, he de decir que es un artículo de la Universidad de Extremadura, ¿vale? Muy interesante. Yo, como es de libre, no, o sea, es un artículo que está libre, lo creo que os lo puedo mandar para que lo pongáis en la descripción para el que se lo quiera leer completo. Súper interesante sobre la higiene postural en el cole y hacer programas de que los niños aprendan a sentarse en el cole y que estaría muy bien que, aquí ya otra vez me voy a poner sindicalista de nuevo, estaría muy bien que hubiera una remodelación del mobiliario escolar para que los niños no tengan que tener, los niños, las niñas y las niñas, no tengan que estar sentados en tablas de madera como si fuera esto, yo qué sé, el ágora. Los dineros. Ah, son muchos, bueno, culos, muchas pues, sillas. Bueno, pues en vez de pagar pizarras digitales, paga puñeteras sillas. Eso tiene que decir prioridades. Sillas digitales. Sí. Claro. Hologramas. Es que hologramas igual, si de silla buena. Claro, es que igual si la silla tuviera LEDs, la gente perdía el culo, claro, por poner las puñeteras, claro, sillas, porque qué modernos somos. Solo son sillas. Qué pena, es que solo son sillas para que los niños se sienten bien y no estén con escoliosis con 13 años. Pero bueno, que me caliento, coño. Es que no puedo. Es que me venían los demonios. Total, ¿qué acaso? Que no puedo. Pues total, eso. Hay que hacer deporte, hay que... La higiene postural importante. Los tiempos de entre posturas... No os paséis qué cinco gran serie, horas. Los tiempos entre posturas. Los tiempos entre posturas. Esto te vale para cualquier ámbito, ¿vale? No os paséis mucho tiempo en la misma postura, que se cargan los músculos y cambiando. Joder. Si tenéis trabajos sedentarios, sí, si tenéis trabajos sí de estar mucho rato sentado, pues levantad de vez en cuando. De vez en cuando, ¿cuánto es de vez en cuando? Cada hora 5 minutos. Somos personas mayores, como somos personas mayores, nos levantamos mucho menos. Bueno. Cada hora 5 minutos. Exacto, sí, ¿no? Depende también. Estamos hablando que el tiempo de la postura depende también mucho, tanto de edad, condición física, estado anímico, etcétera, etcétera, etcétera. Varía entre los 40 minutos y la hora. La hora a mí ya me parece mucho. Una hora entre la misma postura me parece muchísimo. Pero muchísimo. 40-45 minutos y al menos 5 minutos de si puedes hacer algunos estiramientos. Que sepas hacerlo, no te puedes hacer loco. Ni a loca ni a loque, por favor. Si van a hacer estiramientos, miren bien cómo se hacen. Y háganlo bien, no se pongan a estirar como si fueran ustedes, vamos. Bajo supervisión de un adulto. Sí. Eso es lo que me pasa. No queremos que ni nos Yamaguchis. Que sin querer, yo estoy sentado una hora, ¿vale? Y sin querer, yo me empiezo sentado bien. Pero poco a poco. Para atrás. Subo la pierna y me la pongo debajo de la otra pierna. Para cortarte la circulación. Que esto es buenísimo. Esto para la espalda. Esto es buenísimo para la espalda. Esto es buenísimo. Para tu cuerpo en general. Y me paso, a lo mejor, el resto de la jornada sentado así. Con la pierna debajo de la pierna. Así estoy, que tengo un cuerpo cómodo. Claro, eso igual para la espalda bien, para la circulación de la pierna, teniendo el peso en la otra, igual. Para la espalda tampoco. Para la espalda tampoco. Entonces, aquí os traigo, porque yo vengo poniendo problemas, pero también soluciones, os traigo unos tips, unos consejinos. Top 5 consejos. El cuarto te sorprenderá. Para que más o menos os podáis sentar lo mejor posible. Ya sea una Marcus, ya sea whatever, la silla que tengáis. Según la silla, pues el tiempo de descanso de la misma postura tendrá que variar. El cambio de postura no es solamente ponerme una pierna debajo de la otra, es levantarse. Levantarse. Muevan los deditos de los pies. Movimiento. Muévanse, dense un paseo. Si pregunta a tu jefe, dice, higiene postural, jefe. Hable con el sindicato. Que hablen conmigo. Si vuestro jefe tiene un problema, que me llame que se lo explico. No pasa nada. Yo llevo papers y llevo factores. Porque me he hecho maqueta temática. Yo me he hecho matemática este verano y solo hago lo de factores, la verdad. Que hay que cumplir la ISO 349. Esto es sencillo. Es como usted quiere que yo me dé de baja antes de tiempo por problemas de espalda, a que no. Que usted me quiere aquí productivo. Pues déjeme levantarme cada 40 minutos a descansar el culo y las piernas. ¿El que algo quiere? Total. La silla. Sí. Y tu cuerpo. Este es el uno. Es que numerarlos me va a costar. O sea, como es como... Era por darle un poquito. Cosas a tener en cuenta a la hora de comprarse una silla. O de regular la silla. La altura de la silla. El respaldo de la silla. Buenísimo, mate. ¿Dónde está colocado el ordenador? Porque entiendo que la gente que trabaja en oficina casi siempre trabaja delante del ordenador, ya en el siglo veintitantos que estamos. No sé en qué. El paso del tiempo. A lo mejor los hay algún oyente que esté en el siglo XXII ya. Claro, yo no juzgo. Los movimientos cuando no está sentado. Y al ir y volver, el que vuelva en transporte público tiene un lugar en mi corazón, porque hay que fomentar el transporte público para que el cambio climático no nos coma como esa bestia que nos va a devorar, que tampoco vamos a hablar de esto ahora. Pero en el siguiente programa pues nos puedes hablar un poquito del cambio climático. Sí, del sistema educativo. Que estará más tranquilita. Claro. Y la gente que va en coche, pues saber. Es como, yo me he sacado el carnet de coche, bocinas chiquitas aquí. Y qué importante es regular bien el asiento del coche cuando uno va a conducir. ¿Cuándo fue la última vez que regulasteis el asiento del coche para conducir? La semana pasada. ¿Y llevas toda la semana conduciendo? No. Claro, lo regulaste para conducir esa vez. Claro. Claro, es que... ¿Reguláis vuestro coche? ¿Reguláis el asiento del coche cada vez que os sentáis a conducir? Es que cuando mi esposa también conduce. ¿El copiloto? Claro, entonces, ella, cuando conduce ella, pues se lo pone de una forma, cuando me condujo yo me lo pongo de otra. Entonces, sí, lo regulo constantemente. En tu caso sí, porque compartís coche, pero la gente que no comparte coche, ¿cuándo fue? Oyentas, ¿cuándo fue la última vez? si conducís son los que regulasteis el asiento del coche. Y mirad la canela, a ver si está. La canela, eso siempre. Eso es un. No hay que dejarlo pasar nunca. Pues voy a leeros un cada poco. ¿Cada cuánto hay que hacerlo? ¿Ya ves, Su? Pues cada vez que vayas a conducir. ¿Siempre? Siempre. Hombre, muy bien. Uno muy se sienta bien en el coche y se regula el coche, porque pueden tener las piernas un poco más agarrotadas, el calzado que estés usando, un montón de historias. Así que, por lo menos revisarlo. No digo que te lo regules al 100%, pero por lo menos revisarlo. Y aprovecha si te regulan los retrovisores, que también hace un par de años que no regulas los retrovisores. Y limpia el coche, guarro. Y limpia el coche, joder, que tiene eso más polvo. Bueno, os voy a leer el tema de la silla en el ordenador, en la oficina, ¿vale? Vamos a quedarnos con el tema de la oficina. Esto sí os lo voy a leer, ¿vale? Esto sí es leído del artículo tal cual. Vale. La altura de la silla. ¿Cómo tiene que estar? Tienes que poder apoyar completamente los pies en el suelo y mantener las rodillas al mismo nivel o por encima de las caderas. ¿Vale? O sea, si tenéis la cadera y la rodilla queda por debajo, bajaos la sillita. O, en caso de que la silla no baje más, utilizar un reposapiés. ¿Vale? En el IKEA hay reposapiés baratísimos. La caja de zapatos. Una caja de zapatos que tengáis en casa os vale de reposapiés y con eso ya tenéis las rodillas ligeramente por encima de la cadera. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar al retorno venoso. Eso va a ayudar a la circulación. Porque bajar, la sangre baja de locos, pero subir. Hay muchos trabajos que incluso pides el reposapiés y te lo dan. O sea, te lo compran. O sea, esto es como. No es un capricho. Claro, esto. El reposapiés no es un capricho. El reposapiés es necesario para una correcta higiene postural y que mis piernas estén acorde a la altura de mi cuerpo de la silla y que permita el funcionamiento de la circulación. Y que no se me terminen de agarrotar los músculos. Porque si no llega bien la sangre, el músculo se cansa. Y si el músculo se cansa, empiezan los dolores. Aquí tenemos que pensar siempre en eso. Tanto los nervios como la sangre, que es lo más importante. Respaldo. El respaldo de la silla. Y aquí es donde viene el problema de la Marcus. ¿Cómo? Mira. Para los oyentes que no me están viendo, me estoy tumbando. Prácticamente está viendo la reducción. Qué a gusto está el tío. En la silla tiene que respetar las curvaturas normales de la columna. Claro. Mira cómo respeto. Entonces, está respetando lo que está diciendo. El problema aquí, el problema que tiene la Marcus es que es verdad que tiene una parte en la lumbar ¿sí? que mueve, que te echa un poquito para adelante, pero ¿a qué altura está? ¿Es regulable la altura de esa entrada lumbar? No. Es que a mí me pilla bien. Entonces te iba a decir, está perfecta. Para mí está cojona. Efectivamente. Entonces, el problema que tiene la Marcus es que id primero a probarla, si la queréis comprar, para ver si la entrada de la lumbar, la curva lumbar, se ajusta a vuestras lumbares de verdad. Eso sí que es verdad que algunas sillas gamer... Voy a poner unas comillas enormes, ¿vale? Bueno, tengo entendido que las sillas gamer son de los peores inventos para la pala. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que te hacen el engaño con el cojincito de las lumbares. Y dices, es que tiene un cojincito. El cojincito que tiene el tamaño de la cama de la nenuco. Es la cama de la nenuco y te la tiene ahí no puesta en un sitio. Es como, esto no vale para nada. Pero te hacen la engañifa. Lo digo porque para aquellas personas que nos estén escuchando desde sus sillas gamer de 300 euros del game. Que son preciosas. Que sepan son preciosas. Y si te gusta, preciosas. Es la mejor silla del mundo para ti. Claro. Pero que sepas que... Es preciosa, pero que sepas que el cojincito que tiene para las lumbares no sirve. En la mayoría de ellas. Sí. A lo mejor en la tuya sí. No te deja, suéltate ahora mismo. Deja de escribir eso. Nada. Escribe con mayúsculas. La tuya está diciendo. Bien. No te preocupes. Eso. Si vuestra silla no lo tiene, hay cojines tubulares que os pueden ayudar. En plan, lo bueno que tiene un cojín es que el relleno del mismo lo podéis sacar y lo podéis meter y podéis hacerlo al ancho que necesitéis. Entonces, un cojín tubular, que os lo podéis poner en la parte de las lumbares y os ayude a regular la curvatura natural de la espalda. Esto os va a ayudar también a que la columna, que os recuerdo que es un tubo donde pasan todos los cables, pues si los cables pasan bien, todo va bien. ¿Vale? Es que me está haciendo mucha risa porque estoy viendo a Santi haciéndote todo el rato de colocarse mientras lo estoy explicando. Me está dando la vida. Me está dando el ejemplo. Estoy a gustísimo, ¿eh? La presión sobre la columna vertebral y los músculos de la espalda es menor si el respaldo está ligeramente inclinado hacia atrás, formando un ángulo de 135 grados. La espalda recta, recta, la Marcus. La Marcus es el primer clic. Logrado que tú quieras, mira, le voy a echar atrás. Cuidado, uy, uy, uy. Pues 135 grados. Para los que tengáis la Marcus, es que digo lo de la Marcus porque la tiene mucha gente. Entonces, porque es buenísima. La estoy utilizando de estándar. Entonces, la Marcus 135 grados es el primer clic hacia atrás. Es el bueno. Eso son los 135 grados. Que lo he estado calculando, sí, antes de hacer la sección. A partir de 136, llámalo. Ahí ya el problema es que va a haber unas tensiones porque tú te vas a estar hecho para atrás, pero tú sin querer te vas a echar para adelante. Entonces ya no va a tener la espalda como tiene que estar. Y evitar los giros parciales. No me hagáis la de la que literalmente la que estoy haciendo ahora. La de girar te pasa. No, no, no. La del G-Bone, el giro de G-Bone, por favor. Ah, con la silla, que la silla te acompañe. Claro, claro. Coño, aprovecha que tienes una silla que gira y que gira la silla, no gires tú. Paso está, Julián. Paso está, Julián. Hay que saber utilizar los materiales de los que disponemos. Hombre, no estamos nosotros inventando las sillas giratorias para girarnos nosotros, que somos tontos. Así. Aprovecha las herramientas de... Como la gente que sube las escaleras mecánicas, es que sois idiotas. Bueno, a ver, hay gente que... A mí me viene muy bien ahora las escaleras mecánicas, la verdad. Que subió ayer subí dos pisos y dije, ya he hecho yo todo el deporte de la semana. Pero, bueno, ¿cómo se coloca uno para trabajar con el ordenador? Es el momento de ajustar las pantallas y los periféricos del ordenador. Anda, que no he visto yo fotos de gente incómoda, porque eso es trabajar incómodo. Primero de todo, la pantalla tiene que poder inclinarse. Tanto derecha e izquierda como arriba y abajo. Ya prácticamente todos los monitores de hace varios años para acá prácticamente permiten un movimiento casi completo de la pantalla. O sea que para esto bien. Tiene que estar frente a los ojos, que esto es el problema, que es cuando tienes varios monitores, pues sin querer vas girando la cabeza. Son cosas que no se pueden evitar dentro de lo evitable. Siempre vas a tener un monitor principal y uno secundario, generalmente. A la hora de trabajar, pues que el principal esté lo más recto posible con respecto a ti. A una distancia de 45 centímetros. Esta distancia es para la salud de tus ojos. Si a 45 centímetros no ves bien la pantalla del ordenador, ve al oculista. No te acerques ni te alejes, ve al oculista. Y ya está. Estás jodido. Este es el mensajito. Otra cosa más, que te vas a comprar una gafa, que eso es dinero. Eso, el joven, el pobre, que lo vea, el rico que se lo pueda ver. Efectivamente. Bueno, ahora estaban diciendo que iba a haber una pequeña subvención. El Melmac menos reivindicativo. Menos reivindicativo. Madre mía, me voy a quemar contenedores con la cabeza. Bien. Ligeramente por debajo el monitor de la altura de los ojos, de manera que yo no tenga que levantar la cabeza, sino como mucho bajar la vista y puedo descansar los párpados. El teclado. Suficientemente bajo como para que yo no tenga que levantar los hombros al teclear. ¿Vale? Mucha luz. Perfecto. O sea, mis hombros tienen que estar relajaditos. Si la silla tiene reposabrazos, ¿vale? Tengo que formar un ángulo recto en mi codo con respecto a la mesa. ¿Vale? Si tenemos eso, bien. Las muñecas y los antebrazos tienen que estar rectos y alineados con el teclado, con el codo flexionado 90 grados. Si pasáis muchas horas tecleando, si sois programadores o pasáis muchas horas tecleando con el ratón, podéis pedir en vuestras oficinas, y nadie os puede decir que no, alfombrillas ergonómicas, que son unas alfombrillas que tanto las hay de mat completo, las hay de todo esto completo, que hay, que claro, ir ahora y enseñaros el que yo tengo, pues como esto es un podcast no lo vaya a ver, pero vaya. Alfombrilla de ratón con un... Con una almohadilla para la muñeca, para evitar el síndrome de túnel carpiano, que eso es una jodienda, el túnel carpiano, que es... Sí. Yo te... Levanta la mano, que es que los oyentes no ven, levanta la mano porque la profesora estaba hablando, para interrumpirla. Yo para el túnel carpiano, en lugar de una alfombrilla, lo que he hecho es comprarme un ratón que es vertical. Claro. Entonces tú lo agarras de forma vertical. Y es como para evitar el síndrome de túnel carpiano, es maravilloso. Uh-huh. Para jugar no entonces tanto, eso, para evitarlo... Para jugar es un poco... Bueno, pero... Es como, son cosas que hay que tener en cuenta, de, hay que tener en cuenta que nuestra muñeca no puede estar todo el rato, porque cuando tú coges el ratón, tu muñeca está ligeramente levantada. Hay una tensión de la muñeca aquí. Esta tensión hace que el tubo que hay, porque pensad que a lo largo de la muñeca, por dentro de la muñeca, una vez más, igual que en la columna, tenemos el tubarro gordo de cables, pues aquí tenemos un tubito un poco más pequeño donde llegan los cables de los nervios de la mano. Los tres dedos centrales pasan justo por el centro, el meñique y el pulgar van a pasar por fuera de este tubo, ¿vale? Túnel carpiano, uno sabe que tiene túnel carpiano porque los dedos que se le duermen son los centrales. Vaya. ¿Vale? Si lo que se te duermen son los exteriores, no es túnel carpiano, probablemente puede ser un principio, podría ser incluso un principio de una tendinitis o simplemente pues que los nervios de fuera habrán sufrido algún golpe o que pasas mucho tiempo, si yo paso mucho tiempo apoyada con la parte externa del brazo, el dedo meñique se me va a dormir. Porque voy a estar presionando el nervio y el pero nervio si se te duermen los tres centrales, probablemente tendrías es posible que tengas que ir al neurólogo para que te haga las pruebas y que sea túnel carpiano. El túnel carpiano es una cosa que es súper fácil de tratar, me refiero, esto lo cubre la Seguridad Social, hasta el punto que si hace falta operar, ¿vale? En plan, el punto súper hardcore, ¿vale? Que yo lo he visto cuando estuve haciendo las prácticas de neuro, venían personas dedicadas a la limpieza del hogar, gente del servicio de limpieza, la gran mayoría eran de ese sector, con problemas de túnel carpiano serios, de decir, de tener que, claro... Pensad, las labores de limpieza es una labor de artesanía. Entonces, el túnel carpiano antes era una enfermedad típica de artesanos, ahora es una enfermedad típica del servicio de limpieza. Entonces, cuando es muy hardcore, te van a operar, entras por la mañana, sales por la tarde, no tienes que darte ni de baja. Al día siguiente, pues ya trabaja otra vez. Bueno, pues tal. ¿Qué más? Los reposamanos ya lo hemos dicho. Y todo el mobiliario que no utilicéis de manera inmediata mientras trabajáis, colocadlo a una distancia suficiente como para que os tengáis que levantar a cogerlo. Así, obligas a moverte. Porque así no me estiro para cogerlo, sino que tengo que levantarme a cogerlo. Y evito torcer la columna. Por eso he dicho cosas que, por ejemplo, la impresora... el janer, cosas que yo no utilice de manera inmediata todo el tiempo. En mi caso, yo la impresora la utilizo pues a lo mejor en todo el día dos veces. Pues es una cosa, pues me voy a levantar a ir a la impresora y así me levanto, me muevo, me activo. No hace falta estar apuntados en un gimnasio para ponernos rocosos. La vida activa es una cosa, claro, la vida activa es tan sencilla como levantarme de la silla, darme un paseo por casa, ir a beber agua, que nos hidratamos poquito, y volverme a sentar. Y dentro de 45 minutos, repetir el proceso. Hay que beber agua, chicos. Hidrátense. De hecho, ahora mismo, que nos estéis escuchando, por favor, beberse un vasito de agua. Un chupito. Chupito de agua. Chupito de agua. Chupito de agua. Grande, grande, Ignatius. Agüita. Y nada, y eso es mi super consejito de hoy. Es lo importante, Neves. Manteneos activos. Estás mejor. Sí. Vale. Estoy mejor. Ya puedo andar. Es que se dice pronto, pero ya puedo andar. Ya puedo estar sentada y me he dado cuenta de lo importante que es una cosa tan sencilla como un paseito por casa. Si es que no hace falta que te vayas a andar la media maratón. Daos un paseito por casa, disfrutar las vistas de la ventana, echarle la bronca a los vecinos si tiene la música alta o está dando por saco. Si tenéis un gato, si tenéis mascota, pues id y le rascáis la panza un rato. Y si tenéis hijos, pues vais, os levantéis y dais un beso. Si tenéis ese tipo de relación. Sacaros a la calle. O eso, os dais una vuelta. Daros ahí. Que ahora ya empieza a hacer bueno, que ya no hace tanto calor. Y ya se puede salir a la calle. Que nos hemos pasado dos meses aquí en Sevilla, que salir a la calle era deporte de riesgo. Ya sí. Y ya está. Quiénense. Escuchad a vuestro cuerpo, que vuestro cuerpo es más sabio de lo que parece. Esto suena muy New Age, pero es realidad. Cuando el cuerpo avisa, escúchenle y háganle pasear escuchando podcast. Perdidos en Melma, que Perdidos en Melma, exclusivamente podcast de, por ejemplo, así pasear una vez cada tres meses, una horita, exacto, y media, dos, y que no os dé vergüenza hacer la ruta del colesterol con 20 años y os penséis que sois viejos por eso, porque ya quisiera yo estar como mucha gente jubilada que los veo haciendo unos ejercicios y unas cosas que digo, ¿quién los pillara a los 80 así? ¿Sabes? Sí, así que no se rían y no se piensen que por hacer según qué actividades sois gente vieja, no os sintáis viejo por eso, porque el ejercicio suave es ejercicio. Y ya está. Buenas tardes. Y hasta aquí mi sección. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. ¿Sabéis lo malo de esta música que está sonando? Que no vamos. Bueno, hay dos cosas. Me encantan, porque es una canción que me encanta. Por una parte, Chachi. Temazo. Chachi Pistachi. Es un temón. Por otra parte, pero... es que se está acabando el programa. Oye, por cierto, 10 años. No hemos dicho cuál ha sido mi programa favorito. Cuál ha sido no sé qué. Pues mira, es una cosa que podían decirnos los oyentes y las oyentes en los comentarios. ¿Cuál es el programa que más les ha gustado de todos los que han escuchado de Perdidos en Melmac? Si es que han escuchado más. Algunos. Más de uno. Más de uno. Equivo, ¿cuál bueno, es tu si preferido? Han escuchado uno, es su favorito. Equivo, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu programa favorito de Perdidos en Melmac? A mí me gustó mucho el de la cinta. El del casete de 1990. Tenemos que repetir esa idea de... Porque sí. está muy currado ese programa. Sí. A nivel de producción. Está bien. A mí me gustaba cuando tenía más tiempo. Y podíamos hacer, por ejemplo, el especial de Halloween. Mi favorito no es porque fue el primero donde salí, sino porque es que de verdad lo escucho y digo, qué guapo quedó este programa, el de Halloween, el de Liguerón, de los tres contando historias. Es que me lo escuché entero el otro día, porque estaba buscando con la cosa de los 10 años y digo, yo cuando me incorporé con estos gentuzos, me puse a buscar y me encontré este y empecé a escuchar y dije, es que cómo me gusta, es que qué bien todo está. También es verdad que uno que me gusta mucho es cuando ya empezamos a grabar con menos asiduidad, sin guión. Creo que el primero que hicimos sin guión, que ese ha sido larguísimo, pero es que cómo nos reímos en ese programa, qué bien pasamos, lo pasamos grabando ese programa. Creo que es el mismo que voy a decir yo, que es que el mío, mi favorito, es uno que se llama Cuando haces pop ya no hay stop. Cómo nos reímos en ese programa. Ese me encantó. Que iba a decir, es el cuarto de la quinta temporada, pero no, he quitado todas las temporadas, ya no hay temporadas, ahora es programas seguidos. No sabría decir cuál es. No se cancelan temporadas, se cambia el formato. Significa. Pero sí, el de cuando haces pop ya no hay stop es uno de mis preferidos, porque es ya no leíamos, no sabíamos de lo que iba a hablar el otro, que es lo que hacemos ahora. Sí. Además que pusimos la canción de Wishot, de Channel Music, lo estoy leyendo la mano. Que esa música siempre es la de la tienda de Wii. Y poco más. Y ¿sabéis lo bueno de que la gente escriba comentarios en los comentarios? Okay. Que es que los leemos, como por ejemplo los comentarios del año del anterior programa, que aunque fuese en enero de 2023, los vamos a leer. En ese programa. En ese programa Kibo le dijo a los oyentes, Kibo habló de los negacionistas. Y les dijo a los oyentes que pusiesen soy negacionista de y que completase el texto predictivo del teléfono. Y pues hubo dos personas que tuvieron a bien comentarnos. Si no sé si lo podéis leer, Kibo, te toca. Seinfeld nos dijo. ¿Ha dicho Seinfeld? Casi. Seinfeld. Para una vez que digo un nombre bien, por favor. Nos indica, soy negacionista de la Universidad de Sevilla y me gustaría saber si sigue disponible el curso de la asignatura de química. Ha salido algo. Ya te adelanto yo que no. Sí. Y sigue diciendo, tonterías aparte, un verdadero placer volver a oíros, da igual el tiempo que pase. Y para reafirmar a Kibou, mi cuenta de iVoox se creó por este podcast y habría 5 o 6 más solo. Podcast, en la estratosfera de los podcasts. Alguno más. Y el roleplay. Alguno más había. El roleplay es fascinante. Como ha dicho Nevesu, sin miedo ni vergüenza. Un saludazo a tripulación y gracias por hacernos los turnos más llevaderos. Un abrazo. Ya el rol sigo jugando semana a semana. Es una cosa, es uno de mis momentos favoritos de la semana. Yo continúo. Ahora nos tiene el Red Dead, ahora he vuelto otra vez al GTA. Voy tornando. A veces en uno, a veces en otro. Cuando me canso, claro, cuando me canso de ir a caballo, pues me voy por un coche. Nevesu, ¿qué más? Nuestro querido Miki Alunizado. Hola Miki. Dice, boas, gentecilla, qué buen programa, tirando de improvisación y echándoos unas buenas risas, como ya viene siendo habitual, la verdad. Conseguís transmitir el buen rollo a través de las ondas por internet y eso es bien. Vayamos al meollo de la cuestión. Según mi teclado predictivo del móvil, un servidor es negacionista de lo siguiente. Soy negacionista de la mañana y el viernes. Efectivamente, ambas cosas no existen, solo en estado mental. Uf, qué buena esta, ¿eh? Soy negacionista de la mañana y el viernes. Yo soy más negacionista el lunes. El lunes es como que no. El lunes, no tiene que ver con nada de ellos. Yo continúo. Dice, respecto al tema del rol, tengo que decir que hace poco terminé mi primera mini campaña como máster en partida con unos amigos y qué divertido. Crear historias, personajes secundarios, escenarios e improvisar me está gustando más de lo que podría imaginar. Bueno, ya me despido, no sin antes daros la enhorabuena por el contenido. Hacéis amenas las tareas domésticas. Un beso y un abrazo. Pues ahora... Ese Miki el Alunizado fregando ahora mismo. Ese Miki el Alunizado ya, ahora un año y medio después, puedes volver a fregar, que ya puedes escucharnos. Haciendo la cocina, Miki con la clásica de hacer la cocina. Hacer la cocina. Sí. Pues poco más, ¿no? Sí, ya. Yo creo que ya el siguiente va a ser dentro de poquito. Siempre lo decimos, pero esta vez sí. Es. ¿El qué, perdón? A ver si te hace menos de un año y medio estaría bien. Que el siguiente va a ser prontito, no vamos a tardar tanto. Pero ya nos hemos organizado más o menos. Más o menos. Ya la rutina puede estar más. ¿Qué opináis del programa de hoy? ¿Qué tal? Os echaba mucho de menos. 10 años sentándonos mal. Cantando canciones con orígenes horrorosos. 10 años. Y aquí estamos, y dedicándonos sonrisas. Exactamente. Que no se nos olvide. No necesitamos más. Hay que ver más. Oye, Santi, una pregunta que yo tengo. Ostras. Adelante. La gente a nosotros, ¿dónde nos puede escuchar? Pues bueno, pueden visitar la web www.perdidosenmelmac.com, que de vez en cuando escribimos. Algún y no echa GPT. Algún artículo lo escribimos nosotros, no lo escribe la IA. El último que escribí fue de salir del ecosistema Google, porque cada vez yo ahora soy ese tipo de persona. Es que no puede ser más outside. Que nos sigan en Twitter, en arroba en Melmac. Estoy pensando en crear una cuenta en Mastodon. Ya veré. Pero que nos sigan en Twitter, en Trends, arroba en Trends. Trends que, también es de que una, gente. Eso es de Zuckerberg. Nos podéis encontrar como Perdidos en Melmac en iVoox, iTunes o Apple Podcast, que ahora ya se llama Apple Podcast, YouTube y Spotify. O si estáis en Córdoba, podéis escucharnos en Radio Kit Córdoba 107.0 en la FM. Eso creemos. Sí, seguro que sí. ¿Seguimos? Yo creo que sí. Seguro que sí. Sí. Es más, que nos lo digan en los comentarios que seguro que seguimos. Exacto. Y un besito a Radio Kid Córdoba. Un besito muy grande, siempre en nuestros corazones. Sí, señor. Y ya está. Hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Ya está. ¿No? Vaya. Ya no, es que ya no es turra, ya es infodumping. Es que, tenemos que cambiar los temas, las terminologías. Ahora ya hay que modernizar. ¿Qué os parece? Lo voy a decir aquí ahora mismo en el programa. ¿Qué os parece que en el siguiente hagamos? ¿Recomendaciones? A ver. ¿Ya? ¡No! Pero que no sean navideñas. ¿Ya? Un recomendaciones. O lo dejamos para Navidad y hacemos un recomendaciones navideñas. Hombre, claro, no grabamos las costumbres, joder. Por favor. Vale. Aunque en realidad, siendo septiembre, si grabamos en 3 meses. Esto sería un mono. De hecho, con Navidad. Es que el siguiente es 3 meses. Lo que tendríamos que hacer es grabar ese programa de recomendaciones navideñas en la cola de Doña Manolita. Los tres, entrevistando allí a gente. Con un micro. ¿Usted qué, oye, ¿qué número recomienda? Claro. ¿Qué número recomienda? Yo lo dejo ahí. Una cosa os digo. Lo voy a decir, lo voy a soltar. Venga, dilo, a loco. Dependiendo de cuándo se vaya a grabar el siguiente, voy para allá. ¡Vamos! No digo nada. Y os toco las caras. No digo nada. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos.